Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que le da una cordial bienvenida. Hoy es marzo 6 y seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 26 y 27, el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 28 al 52, y el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 1 al 18. Son mis más sinceros deseos que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 26, versículo 1. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Haced un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba, según sus casas paternas, de todos los que en Israel puedan ir a la guerra. Moisés y el sacerdote Eleazar les hablaron en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contad al pueblo de 20 años para arriba, como Jehová ha mandado a Moisés. Los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto fueron: Rubén, primogénito de Israel. Los hijos de Rubén fueron: Enoc, el clan de los enoquitas; de Falú, el clan de los falulitas; de Esrón, el clan de los esronitas; de Carmí, el clan de los carmitas. Estos son los clanes de los rubenitas. Los contados de ellos fueron 43.730. Hijo de Falú fue Eliab, y los hijos de Eliab fueron Nemuel, Tatán y Abiram. Estos, Tatán y Abiram, eran los nombrados de la congregación que contendieron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré, cuando contendieron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a Coré. Y los de aquel grupo murieron cuando el fuego consumió a 250 hombres, los cuales sirvieron de encarnimiento. Aunque los hijos de Coré no murieron, los hijos de Simeón, según sus clanes, fueron: de Nemuel, el clan de los nemuelitas; de Jazmín, el clan de los jazminitas; de Jaquín, el clan de los jaquininitas; de Seraj, el clan de los serajitas; de Saúl, el clan de los saulitas. Estos son los clanes de los simeonitas, 22.200. Los hijos de Gad, según sus clanes, fueron: de Zefón, el clan de los zefonitas; de Agi, el clan de los aguitas; de Suni, el clan de los sunitas; de Osni, el clan de los osnitas; de Eri, el clan de los eritas; de Arod, el clan de los aroditas; de Areli, el clan de los arelitas. Estos son los clanes de los hijos de Gad, según los que fueron contados de ellos, 40.500. Los hijos de Judá fueron Er y Ornán, pero Er y Ornán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Judá, según sus clanes, fueron: de Sela, el clan de los selinitas; de Fares, el clan de los faresitas; de Seraj, el clan de los serajitas. Los hijos de Fares fueron: de Esrón, el clan de los esronitas; de Jamul, el clan de los jamulitas. Estos son los clanes de Judá, según los que fueron contados de ellos, 76.500. Los hijos de Isacar, según sus clanes, fueron: de Tola, el clan de los tolaitas; de Fuá, el clan de los faulitas; de Jasub, el clan de los jasubitas; de Simrón, el clan de los simronitas. Estos son los clanes de Isacar, según los que fueron contados de ellos, 64.300. Los hijos de Zabulón, según sus clanes, fueron: de Sered, el clan de los sereditas; de Elón, el clan de los elonitas; de Yaclil, el clan de los yaclelitas. Estos son los clanes de zabulonitas, según los que fueron contados de ellos, 60.500. Los hijos de José, según los clanes de Manases y de Efraín. Los hijos de Manases fueron: de Maquir, el clan de los mariquitas. Maquir engendró a Galal, y Galal es el clan de los galaditas. Estos fueron los hijos de Galal: de Jezer, el clan de los jerecitas; de Elec, el clan de los elequitas; de Axriel, el clan de los axrielitas; de Siquem, el clan de los siqueninitas; de Semida, el clan de los edimiditas; de Jezer, el clan de los jeferitas. Zelofehad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino solo hijas. Los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Mahla, Noa, Hoglá, Milca y Tirsa. Estos son los clanes de Manases, y los contados de ellos fueron 52.500. Y estos fueron los hijos de Efraín, según sus clanes: de Sutelaj, el clan de los Sutelajitas; de Bequer, el clan de los Berequitas; de Taján, el clan de los Tajanitas. Estos fueron los hijos de Sutelaj, de Herán, el clan de los Heranitas. Estos son los clanes de los hijos de Efraín, según los que fueron contados de ellos, 32.500. Estos son los hijos de José, según sus clanes. Los hijos de Benjamín, según sus clanes, fueron de Belá, el clan de los Belaitas; de Asbel, el clan de los Asbelitas; de Ahiram, el clan de los Ahiramitas; de Sufán, el clan de los Sufanamitas; de Ufam, el clan de los Ufamitas. Los hijos de Bela fueron Ar y Naamam. De Ar fue el clan de los Ardinitas, y de Naamam el clan de los Naamanamitas. Estos son los hijos de Benjamín según sus clanes, y los contados de ellos eran 45.600. Estos fueron los hijos de Dan, según sus clanes: de Suham, el clan de los Suhamitas. Estos fueron los clanes de Dan, según sus clanes. Todos los clanes de los Suhanamitas fueron los que fueron contados, y de ellos fueron 64.400. Los hijos de Aser, según sus clanes, fueron de Imna, el clan de los Imnamaitas; de Isbi, el clan de los Isbitas; de Bería, el clan de los Beriaditas. Los hijos de Bería fueron Eber, el clan de los Ebeiritas; de Malquiel, el clan de los Malquielitas. El nombre de la hija de Aser fue Serag. Estos son los clanes de los hijos de Aser, según los que fueron contados de ellos, 53.400. Los hijos de Neftalí, según sus clanes, fueron de Yaxel, el clan de los Yaxelitas; de Guni, el clan de los Gunitas; de Geser, el clan de los Geseritas; de Silem, el clan de los Selemitas. Estos son los clanes de Neftalí, según sus clanes, y los contados de ellos eran 45.400. Estos fueron los contados de los hijos de Israel, 601.730. Jehová habló a Moisés diciendo: entre estos serán repartida la tierra como heredad, según la lista de los nombres. Al más numeroso les darás más heredad, y al menos numeroso le darás menos heredad. A todos les darás su herencia, a cada uno según el número de los contados. Pero la tierra será repartida por sorteo, y recibirán heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Conforme al sorteo, será repartida su heredad entre el más numeroso y el menor numeroso. Estos fueron los contados de los levitas, según sus clanes: de Gersón, el clan de los Gersonitas; de Coat, el clan de los Coatitas; de Merari, el clan de los Meraritas. Estos son los clanes de Leví: el clan de los Libnitas, el clan de los Hebronitas, el clan de los Mahlitas, el clan de los Musitas, el clan de los Coeritas. Coat engendró a Amram. El nombre de la mujer de Amram fue Jocabed, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, Aarón y a Moisés, y su hermana María. A Aarón le nacieron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiud murieron cuando ofrecieron un fuego extraño delante de Jehová, y los contados en los levitas fueron 23.000. Todos los varones de un mes para arriba, ellos no fueron contados entre los demás hijos de Israel, porque no les fue dada heredad entre los hijos de Israel. Estos fueron los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, quienes contaron a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entre estos no se hallaba ni uno de los contados por Moisés y por el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque Jehová les había dicho: ciertamente morirán en el desierto. No quedó, pues, ninguno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Números, capítulo 27, versículo 1. Entonces se acercaron las hijas de Zelofehad, hija de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manases, de los clanes de Manases, hijo de José. Los nombres de ellas eran Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Ellas le pusieron de pie a la entrada del tabernáculo de reunión ante Moisés, el sacerdote Eleazar y los dirigentes de toda la congregación y dijeron: Vuestro padre murió en el desierto, aunque él no participó con el grupo de Coré, que se juntaran contra Jehová, sino que murió por su propio pecado y no tuvo hijos, ¿por qué ha de ser quitado el nombre de nuestro padre de su clan? ¿Por no haber tenido un hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó la causa a ellas a la presencia de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofehad, ciertamente les darás la propiedad de heredad entre los hermanos de su padre. Y pasarás a ella la heredad de su padre. Y a los hijos de Israel les hablarás diciendo: Si alguno muere y no tiene hijo varón, pasaréis su heredad a su hija. Si no tiene hijas, si no tiene hermanos, daréis su heredad a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, daréis su heredad al pariente más cercano de la familia, y éste la tendrá en posesión. Esto será un estatuto derecho para los hijos de Israel, como Jehová lo ha mandado a Moisés. Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas mirado, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Porque fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rebelión de la congregación, en vez de tratarme como un santo ante sus ojos en las aguas, es decir, en las aguas de Meriba, en Encades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió a Jehová diciendo: Que Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, ponga al frente de la congregación un hombre, que salga y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sean como ovejas que no tienen pastor. Luego Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, nombre del que cual hay un espíritu, y pon tu mano sobre él. Harás que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le comisarás en presencia de ellos. Podrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él estará al pie delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por delante de Jehová mediante el juicio de Urim. A sus órdenes saldrán y sus órdenes entrarán en él, y todos los hijos de Israel con él, toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Puso sus manos sobre él y le comisionó como Jehová le había mandado por medio de Moisés. Marcos capítulo 10, del versículo 28 al 52. Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermano o hermana, o madre o padre, o hijo o campos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Estaban asombrados, y los que le seguían tenían miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a declarar las cosas que le estaban por acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y después de 3 días resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que pidamos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. Porque beber de la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo entonces: Beberéis de la copa que yo bebo, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por principales de los gentiles se enseñarán de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser el primero de entre vosotros será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su mano, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús entonces le dijo: Ve, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al 18. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guardes en tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante sus ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón, que no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resientas por su represión. Porque Jehová disciplina a quien ama, como el padre al hijo que quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, y el que obtiene entendimiento. Porque su provecho es mayor que la plata, y su resultado es mejor que el oro fino. Es más valiosa que las perlas, nada de lo que desees podrá compararse con ellas. Abundancia de días hay en su mano derecha, y en su izquierda, riqueza y honra. Sus caminos son caminos agradables, y en todas sus sendas hay paz. Es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Padre, te damos gracias en esta mañana, por la vida, por la salud que nos permite tener, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar un día más ante tu presencia, escuchando tu palabra, Padre. Síguenos nutriendo espiritualmente, Señor, con ella. Gracias, Padre, te damos por ser un Dios misericordioso y bueno con nosotros. Te damos gracias. Tú mereces la honra, tú mereces la gloria, Padre. Gracias te doy, Señor. Y gracias te doy, Señor, por cada uno de los que nos escuchan, Señor. Por ellos, por sus familias, Señor. Por sus necesidades, Señor. Te pido por ellas, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que tú vas a hacer algo con ellas. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues www.bibliadiaria.org es ahí donde nos pueden encontrar, amigos, y nuestra página de correo electrónico, ya la conocen, bibliadiaria@gmail.com. Síganos mandando su correspondencia, y pues aquí en el área central de Texas, ahora sí que las alergias están un poquito más altas que el día de ayer, un poco cansado el día de hoy, porque pues no... Cuando uno está sufriendo del polen que existe en el aire, a veces uno no puede dormir correctamente, o no puede descansar, más bien, se levanta uno así todo moribundo. Pero gracias a Dios que aquí estamos, y esperemos que el día de mañana sea un día mejor, que este polen se controle. Y pues, amigos, yo a ustedes les deseo que tengan un buen principio, fin de semana, con bendición, con amor, que sinceramente, con mucho cariño, les desea su amigo y servidor Miguel Díaz, que asimismo los espere el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que el Señor me los bendiga. Hasta entonces.